Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en el aniversario número 77 de Hiroshima advierte la ONU contra una amenaza nuclear. Esta nota de la jornada. Hiroshima recordó el sábado el bombardeo atómico de Estados Unidos que sufrió hace 77 años, mientras las autoridades, que incluyó la participación del secretario general de Organizaciones de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtieron contra la acumulación de armas nucleares ante el creciente temor a otro ataque de este tipo. Y aquí hay una cita de Guterres, dice: las armas nucleares son un sinsentido, no garantizan la seguridad, solo la muerte y la destrucción, afirmó Guterres, quien participó en una oración en el Parque de la Paz de Hiroshima. Dijo: tres cuartos de siglos después, debemos preguntarnos qué hemos aprendido de la nube con forma de hongo que se elevó sobre esta ciudad en 1945. Así, desde el Memorial de Hiroshima, el secretario general ha rendido homenaje a las víctimas de las bombas atómicas. Dijo: hoy en Hiroshima rendí homenaje a las decenas de miles de personas que murieron a causa de las bombas atómicas hace 77 años. A Estados Unidos arrojó la primera bomba atómica de la historia sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, destruyendo la ciudad y matando a 140 mil personas. Tres días más tarde lanzó otra sobre Nagasaki, que mató a 70 mil personas más. La rendición de Japón el 15 de agosto puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y el temor a una tercera bomba atómica ha crecido en medio de las amenazas de un ataque nuclear en el mundo. Poco antes de las 9 de la noche, el pasado sábado, arribó a Cuba la primera aeronave mexicana con parte de la ayuda humanitaria y material enviada por el gobierno mexicano para atender el incendio de dos depósitos de combustible en Matanzas. Se trata de un avión Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de la ciudad de Varadero, en la provincia de Matanzas. De acuerdo con medios cubanos, el general brigadier Juan Bravo Velázquez informó que viajaron 60 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y 16 técnicos de Pemex. El embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso, dijo que se trata del primero de tres aviones enviados por el gobierno mexicano. Los otros dos transportan químicos y otros materiales para combatir el incendio. Y en noticias internacionales, decenas de muertos en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud palestino dice que los combates han dejado 24 muertos, incluidos niños. Esta nota de Los Angeles Times: los ataques aéreos israelíes arrasaron casas en la Franja de Gaza este sábado, y los bombardeos de cohetes palestinos en el sur de Israel persistieron por segundo día, lo que generó temores de otra escalada importante en el conflicto de Medio Oriente. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 24 personas habían muerto hasta ahora en la franja costera, incluidos niños, 6 niños. Los combates comenzaron con el asesinato por parte de Israel de un alto comandante del grupo militante palestino Yihad Islámica en una ola de ataques este viernes que, según Israel, tenía como objetivo evitar un ataque inminente. El ejército israelí dijo que un cohete errante disparado por militantes palestinos mató a civiles el sábado por la noche, incluidos niños, en la ciudad de Jabalia, en el norte de Gaza. El ejército dijo que se investigó el incidente y concluyó que fue causado por un fallo de tiro por parte de la Yihad Islámica. No hubo comentarios palestinos oficiales sobre este incidente. Un trabajador médico palestino que no estaba autorizado para informar a los medios y habló bajo condición de anonimato, dijo que la explosión mató al menos a 6 personas, incluidos 3 niños. El sábado temprano, los aviones de combate israelíes intensificaron los ataques con impactos en 4 edificios residenciales en la ciudad de Gaza, lugar que se dicen están vinculados a los militantes de Yihad Islámica. No hubo informes de víctimas. El ejército israelí dijo que advirtió a los residentes. Y otro ataque aéreo en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, destruyó casa y dañó gravemente edificios. El ministro de Salud dijo que al menos 2 personas murieron y 32 resultaron heridas, incluidos niños. Y esta última ronda de violencia se basa en el arresto la semana pasada de un alto líder de la Yihad Islámica de Cisjordania como parte de una operación militar israelí de 1 mes en el territorio. Un miembro adolescente de la Yihad Islámica también murió en un tiroteo. Dile a los santos que voy y que estoy de camino hacia alma. Diles que sigo por ahí escuchando, pero ya no se me nota ni las pisadas. Que incluso abatido sigo mirando. Diles que estoy lleno de dudas, que mi alma quema y que arde la piel. Diles que no tengo remedios, no, no, no, no, remedios para la esperanza, remedios para el dolor, remedios que pasan por la espalda. Remedio, oh, oh, oh, no, no, mami. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste, tendrás que levantar. Diles que voy dando tumbos y que están desapareciendo las señales. Y que aún pensando las cosas se nublan aún más. Diles que no sé cómo hacerlo, que he vuelto a ser débil por querer mirar los abismos. Cae detrás y saber va va va va va va va. Oh, oh, oh. Diles que no tengo remedio, no, no, no, no, no, remedio para la esperanza, remedio para el dolor, remedio que pasan por las remedio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Hey. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y una vez más un nuevo brote está golpeando a los latinos de California. La viruela del mono se está propagando, pero tenemos las herramientas para proteger a los grupos vulnerables. El presidente Biden declaró la viruela del mono una emergencia nacional de salud pública y los casos continúan aumentando en todo el país. Con más de 1,300 casos, California ocupa el segundo lugar después de Nueva York en la propagación de la enfermedad, que se transmite a través de contacto de piel con fluidos corporales y puede causar lesiones dolorosas, entre otros síntomas. Para los latinos, que representan el 37% de los casos de la viruela del mono en el estado, el impacto del virus se ha profundizado. El Departamento de Salud Pública en San Francisco anunció este mes que casi el 27% de sus casos de viruela del mono se encuentran entre la población latina, a pesar de que, que solo representan el 15% del condado. Y más al sur, en el condado de Santa Clara, el 41% de los casos son latinos, a pesar de que solo representan el 26% de la población del condado. Actualmente los latinos parecen tener menos casos de los esperados en el condado de Los Ángeles en relación con su población, pero eso podría ser un recuento insuficiente, como ha sucedido ya con los casos del COVID en Los Ángeles. Y a medida que se informa más datos sobre los casos de viruela del mono en California, los latinos, especialmente los de la comunidad LGBTQ, emergen como un grupo de alto riesgo. Si no actuamos rápidamente para detener la propagación de la viruela entre los latinos, esta última emergencia de salud pública se hará eco de las disparidades que vimos al comienzo del COVID. No tiene que hacerlo. La estrategia para combatir la viruela del mono debe comenzar aumentando drásticamente el acceso a las vacunas y aplicando las lecciones aprendidas del COVID sobre cómo brindar recursos de salud a los marginados. La declaración de emergencia nacional ayudará a aumentar la producción y disponibilidad de vacunas, ampliar las pruebas y el acceso al tratamiento, así como llevar un alcance sólido a la comunidad LGBTQ. La semana pasada, en una carta al el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, solicitaron entre 600,000 y 800,000 vacunas. El gobierno federal debe cumplir con esta solicitud para satisfacer la demanda acá en Los Ángeles lo más rápido posible. Y la nota señala que en este momento de ansiedad para California, tampoco debemos perder de vista a los más vulnerables. Dice, casi 60,000 personas LGBTQ indocumentadas viven en California, el número más grande en la nación, según el Instituto Williams de UCLA. Como hemos visto durante la pandemia, las poblaciones indocumentadas experimentan barreras adicionales a los servicios de salud debido a la falta de seguro médico y temores de repercusiones por su estatus migratorio. Dice la nota que es imperativo que la respuesta de salud pública incorpore agresivamente a las personas indocumentadas en los esfuerzos de pruebas y vacunaciones, con garantías de que los gobiernos y los proveedores de atención médica protejan su privacidad. Y en sus mensajes sobre la viruela del mono, los funcionarios de salud pública y otros deben dejar en claro que los proveedores de atención médica mantendrán la confidencialidad del estado migratorio de las personas y deben comunicarse en las plataformas con mayor probabilidad de llegar a los californianos indocumentados, como programas de radio y WhatsApp. Podemos usar tácticas que sabemos que funcionan con la comunidad latina para las vacunas contra el COVID. En la Coalición Latina por una California Saludable, por ejemplo, la asociación con clínicas de salud comunitarias en todo el estado para lanzar Ándale o ¿Qué esperas? Se apoyó en los esfuerzos directos de alcance comunitario. Y noticias del COVID. De acuerdo a este artículo, hay 3 veces más muertos por COVID que los reportados oficiales, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La pandemia del COVID provocó entre 13.3 y 16.6 millones de muertes desde enero de 2020. Es decir, alrededor del triple de los balances nacionales sumados, estimó la Organización Mundial de la Salud este jueves. Estas cifras, muy esperadas, permiten tener una idea más fiel de los devastadores efectos de la peor pandemia vivida en el mundo desde hace un siglo y que sigue causando miles de muertos cada semana. Y aquí hay una cita de la institución, dice: nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que el balance total asociado directamente o indirectamente con la pandemia del COVID entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre es de 14.9 millones de muertos, dijo la institución en un comunicado. Estos números, que obligan a reflexionar, subrayan no solamente el impacto, sino la necesidad de todos los países de invertir en sistemas de salud más fuertes que puedan sostener los servicios sanitarios esenciales durante las crisis, incluyendo sistemas de información, declaró el director general Ghebreyesus. La Organización Mundial de la Salud declaró que la mayoría de las muertes estaban concentradas en un 84% en el sudeste asiático, Europa y las Américas. Unos 10 países representan ellos solos el 68% del total de la sobremortalidad. El número de muertos en el mundo era más elevado en los hombres que en las mujeres. Un 57% de hombres y un 43% de mujeres, y más elevado en las personas mayores. Y bueno, se preparan todos para regresar a las escuelas. Y esta nota de Los Angeles Times: de vuelta a la escuela, consigue tus vacunas. En medio de las bajas tasas de vacunación pediátrica contra el COVID, los funcionarios de salud tienen como objetivo mantener a los niños seguros. A medida que se acerca el final de las vacaciones de verano, los funcionarios de salud instan a los padres a que vacunen a sus hijos contra el COVID y advierten que el comienzo del año escolar podría traer un aumento en los casos. Las infecciones y las hospitalizaciones están disminuyendo después de una ola prolongada del verano, pero ese progreso podría verse desafiado a medida que se reabren las escuelas. Esta será la primera vez durante la pandemia que el año escolar tradicional comenzará en California sin un mandato de máscara escolar en todo el estado. Y las tasas de vacunación, aunque sólidas para el público, en general son bajas entre los niños. Si bien las muertes por COVID son más raras entre los jóvenes y entre los adultos que entre los adultos, el condado de Los Ángeles informó el viernes su muerte número 12 por COVID en una persona menor de 18 años. Y bueno, dice una cita de del Departamento de Salud Pública del estado, dice: el COVID llegó para quedarse, pero hemos aprendido métodos y adquirido herramientas para disminuir su impacto en nuestra salud. Esto lo anota en su última guía para las escuelas. Y dice: las escuelas de California pueden manejar esta enfermedad de manera sostenible y adaptable. Y entre estas estrategias se recomienda a los funcionarios de salud estatales que se garanticen a los estudiantes y al personal que estén al día con las vacunas, mejorar la cantidad del aire interior, promover la higiene adecuada de las manos y apoyar el acceso a pruebas. Dice: las vacunas no solo brindan protección a nivel individual, sino que una alta cobertura de vacunación reduce la carga de la enfermedad en las escuelas y las comunidades y puede ayudar a proteger a las personas que no están vacunadas. Dice la guía, está alrededor del 41% de niños de 5 a 11 años en California han recibido al menos una dosis de vacuna. La cifra es aproximadamente la misma para los condados de Los Ángeles y del condado de Orange. En comparación, entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 87% en el condado de Los Ángeles, mientras que en el condado de Orange es el 74%. Igual, las tasas de vacunación son más altas en el área de San Francisco. En San Francisco llevan una porcentaje de 83% para los niños y de 5 a 11 años, al menos 90% de los niños han recibido la vacuna, al menos una dosis. Y bueno, aquí hay una nota del condado de Orange, dice el doctor Clayton Chao, que es el director de la Agencia de Atención Médica del condado de Orange, dice: predigo que después de que los niños regresen a la escuela, probablemente tendremos otra ola a principios del otoño, dijo Clayton del condado de Orange en una sesión informativa este jueves, y señaló que la cantidad de niños vacunados en Orange es bastante baja, como en cualquier otro condado. Chao dijo que cree que habrá, cito, quizás, y Dios no lo quiera, otra ola en el invierno. Y dijo: no podemos predecir si tendremos o no otra variante y si la nueva variante será o no más grave y más transmisible que otras. Existe la posibilidad de un pequeño aumento de casos a medida que comienza el año académico, especialmente en las escuelas primarias, debido a las tasas de vacunación más bajas. Bárbara Ferrer dice: hay forma de reducir el riesgo, dijo la directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles. Bárbara Ferrer dice: creo que todos saben lo que podemos hacer para crear la mayor seguridad posible en las escuelas y para que los niños puedan tener la oportunidad de aprendizaje que necesitan. Y señaló que sería prudente seguir usando máscaras en el interior de las escuelas. Y dice: las máscaras funcionan y funcionan bien. Y este sería un enfoque apropiado y de tiempo limitado para agregar una capa de protección cuando las tasas de transmisión aún son altas. El Departamento de Salud Pública de California también recomienda encarecidamente el uso de máscaras en entornos públicos cerrados. Y en el condado de Orange se han informado 5 muertes de niños por COVID. Uno de los que murió era un adolescente previamente sano y no vacunado que padecía síndrome inflamatorio multisistémico, que puede ser una complicación mortal de COVID-19, según una entrevista que su padre concedió a la KCBC. Y California en general ha informado 73 muertes pediátricas por COVID-19, 48 entre niños de 5 a 17 y 25 entre los más jóvenes. ¡Vaya tremenda descarga! Un tiroteo en un bar de Cincinnati deja a 9 personas heridas. La policía dijo que había estallado una pelea entre 2 grupos y que por lo menos 2 individuos sacaron pistolas y empezaron a disparar, reportó The Enquirer. Se relató que la policía usó pistolas de sonido de alta potencia para dispersar a la multitud que se había congregado en el lugar. Hubo otro tiroteo además en el barrio adyacente del centro de negocios del distrito que dejó 2 heridos, pero se ignora si los 2 sucesos están relacionados. El alcalde Aftab Pureval calificó el hecho de totalmente inaceptable. Dijo, el uso de pistolas para resolver disputas no puede convertirse en una parte normal de nuestra cultura, expresó Pureval. Marco Rubio, el senador republicano de Florida, se sumó a sus colegas del partido para rechazar la reducción integral al precio de la insulina, a pesar de que la población latina es una de las más afectadas por los altos costos de este medicamento. Rubio y su colega Ron Johnson de Wisconsin podrían enfrentar problemas entre los electores por su decisión, debido a que el plan hubiera significado un ahorro importante en materia de salud. La portavoz del Comité de Campaña Senatorial Demócrata Nora Keefe recordó esta decisión de los republicanos. Johnson y Rubio han emitido un terrible voto en contra de una política popular que reducirá el costo de la insulina para los estadounidenses, señaló. Su voto está al frente y al centro de sus contiendas hasta noviembre, cuando los votantes lo responsabilizarán. El domingo, los republicanos eliminaron con éxito un límite de precios de $35 en el costo de la insulina, invocando reglas del Senado para desechar la medida que bajaría ese precio al costo mensual de $600. Los demócratas buscaban que la medida aplicara a los pacientes con Medicare y seguros privados. Aunque los republicanos dejaron intacta la parte que se aplica a los pacientes de Medicare, eliminaron el límite de insulina para otros pacientes. Su decisión ocurrió luego de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonnell, dictaminó el plan de los demócratas no pasaba el tamiz de la regla Byrd sobre limitar reformas que pudieran afectar el erario. Apenas dio a conocer su decisión, los demócratas indicaron que buscarían darle la vuelta a esa decisión de la parlamentaria, por lo que incluyeron la propuesta de Raphael Warnock de Georgia. Los demócratas requerían 10 votos de republicanos para avanzar con su plan, el cual también habían incluido en el proyecto Build Back Better, Reconstruir Mejor, el cual quedó estancado. Después hubo un plan apoyado por algunos republicanos, como la senadora Susan Collins de Maine, pero tampoco avanzó. La doctora Elena Ríos, presidenta de la Asociación Médica Nacional Hispana, había celebrado la decisión de intentar apoyar a personas que padecían diabetes, una enfermedad que impacta a poblaciones latinas. Después de muchos años de padecer diabetes, muchos pacientes deben ser suministrados con insulina y esa medicación se ha incrementado en precio, mucho más alto que muchos medicamentos, lamentó Ríos en entrevista en diciembre pasado. Debemos tener mejor acceso a los medicamentos para la gente de este país. Las estadísticas de los Centros del Control de Enfermedades, CDC, señalan que entre los adultos estadounidenses de 18 años o más, la prevalencia de diabetes diagnosticada fue más alta entre los Native Americans, los nativos de Alaska, con un 14.7%. Sin embargo, las personas de origen latino están cerca con el 12.5%, mientras los afroamericanos con un 11.7%. El proyecto también era apoyado por el presidente Joe Biden. Enmiendas sobre el título 42 contra inmigrantes fue apoyada por 5 demócratas que enfrentan duro escenario electoral. 2 enmiendas sobre el título 42 que permiten la expulsión expedita de inmigrantes en la frontera fueron rechazadas en el proceso de votación de la ley para reducir la inflación en el Senado. Sin embargo, uno de los proyectos fue presentado por un demócrata y apoyado por otros 5 que enfrentan una complicada reelección este año. El senador John Tester de Montana fue quien presentó una propuesta a fin de que el gobierno federal implementara un nuevo plan antes de terminar con el título 42, una estrategia de salud pública por la pandemia de COVID-19 que ha sido utilizada como política migratoria. Los senadores demócratas Catherine Cortez Masto de Nevada, Maggie Hassan de New Hampshire, Mark Kelly de Arizona, Kirsten Sinema de Arizona y Raphael Warnock de Georgia votaron a favor de la enmienda, pero esta no fue aprobada ya que obtuvo 56 votos de los 60 obligatorios. Un plan similar había sido presentado por el republicano James Lankford de Oklahoma, pero condicionaba retirar $1,000,000 en fondos de la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio para mantener el título 42, según un reporte de The Hill. Sin embargo, esa moción tampoco fue aprobada, a pesar de que pudo haber sido más fácil bajo el proceso voto a rama que sigue el Senado, ya que requería menos votos al estar alineada al ahorro presupuestal y fiscal. Destaca que ni siquiera los demócratas que votaron el otro plan sobre el título 42 apoyaron la propuesta republicana. Una coalición de casi 300 organizaciones civiles presionaron a los senadores demócratas para rechazar cualquier enmienda sobre inmigración que los republicanos pretendan incluir al calificarlas como píldoras venenosas. Entre las posibles mociones estaba el título 42, una política impuesta por el expresidente Donald Trump, la cual ha permitido la expulsión de cientos de miles de inmigrantes. Aunque la administración del presidente Joe Biden ha intentado terminar con la regla, eso no ha sido posible debido a órdenes de tribunales, pero incluso algunos demócratas, como los mencionados, están a favor de que se mantenga el plan, ya que consideran que su término podría afectarles en el proceso electoral al ser utilizado por sus oponentes. Los republicanos han acusado que la administración Biden quiere fronteras abiertas al terminar con el título 42, pero incluso el nuevo plan del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, sobre asilo, mantiene decisiones expéditas sobre peticiones de protección, pero también de expulsión. Y en noticias de inmigración, una propuesta de ley ofrece tarjeta de identificación estatal a todos en el estado de California. Si se aprueba, permitiría a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, pueda presentar una solicitud para esta tarjeta. Esta nota del Register de Orange County. Más de 1,000,000 de inmigrantes indocumentados en California han obtenido licencias de conducir desde 2015, pero un número aún mayor que no conduce no ha podido obtener una identificación estatal. Una propuesta de ley busca cambiar esto. AB 1766, también conocida como la Ley de Identificaciones para Todos de California, ampliaría el acceso a las identificaciones emitidas por el Estado para todos, independientemente de su estado migratorio. El viernes, los asambleístas del área de Los Ángeles, Reggie Jones Sawyer y Miguel Santiago, se unieron al alcalde de Pasadena, Víctor Gordo, y a los defensores de los derechos de los inmigrantes en el Centro de Empleo de Pasadena para promover la legislación propuesta. Y aquí hay una cita, dice, este proyecto de ley trata de garantizar una calidad de vida básica para todas las personas que viven en este estado, independientemente de su estatus legal, dijo Jones Sawyer, uno de los coautores del proyecto de ley. California tiene un estimado de 2,739,000 inmigrantes sin documentos de migración aquí, según el Instituto de Política Migratoria. Solo el 4% son menores de 16 años, por lo que se espera que la ley afecte a alrededor de 1,700,000 personas, dijeron los defensores. California tiene una ley en los libros que otorga a los inmigrantes aquí, entre comillas, ilegalmente, el derecho a obtener una licencia de conducir. Desde que la ley AB60 entró en vigencia en el 2015, el Departamento de Vehículos Motorizados ha emitido 1,121,006 licencias originales, dijo una portavoz de la DMV en un correo electrónico. Pero esta ley ha llevado una brecha que impide especialmente que algunas mujeres, personas discapacitadas y personas mayores obtengan tarjetas de identificación estatales, dijo Jones Sawyer. La única identificación emitida por el Estado que alguien con estatus indocumentado puede obtener es una licencia de conducir, bloqueando a una buena parte vulnerable de la población que no tiene acceso a un automóvil o la capacidad de conducir de cualquier acceso o a cualquier forma de identificación, dijo. Sin una tarjeta de identificación en California, no se puede abrir una cuenta bancaria, no se puede alquilar un apartamento o una casa, ni siquiera se puede cobrar un cheque ganado con tanto esfuerzo, dijo. Necesitamos asegurarnos de que las personas ya no enfrenten estas barreras. Una mujer de Los Ángeles, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, de Los Ángeles, dijo en español que apoya el proyecto de ley para los inmigrantes que, como ella, cito, trabajan con dignidad y pagan impuestos, pero que tienen problemas para obtener alquileres y otros servicios sin una identificación oficial. En 2013, cuando el gobernador Jerry Brown promulgó la ley AB-60, muchos la aclamaron como una buena medida de política pública que mejoraría la seguridad en las calles y exigiría que los nuevos conductores tuvieran seguro. Pero también fue ridiculizado porque algunos como una medida que recompensaba a los infractores de ley y desviaba la atención y los recursos de los ciudadanos estadounidenses y los residentes que residían legalmente. Estas críticas, claro, de los conservadores contra inmigrantes. Entre ellos estaba Robin Whitson, quien encabeza un grupo en Claremont llamado We the People Rising. Él se hizo eco de críticas similares a la nueva ley, escribiendo en un correo electrónico, cito, en lugar de promover el incumplimiento de la ley, las organizaciones sin fines de lucro y los políticos deberían alentar a las personas a cumplir la ley y entrar y residir legalmente en los Estados Unidos. La legislación cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones, incluidas organizaciones asiáticas que avanzan la justicia, como la Asian Americans Advancing Justice, la California Immigrant Policy Center, así como otros grupos de inmigrantes comunitarios y legales. Ninguna organización se ha presentado para oponerse al proyecto de ley en Sacramento, según documentos del Comité del Senado y la Asamblea. Y a principios de la semana pasada, la ley fue remitida por un comité a lo que se conoce como archivo de suspensión, y el jueves se decidirá si sigue adelante. John Sayer dijo que es optimista sobre el destino de esta legislación y dijo, esta es casi una legislación de limpieza para asegurarnos de incluir a todos, dijo en una breve entrevista después de la conferencia de prensa. en el condado de Orange, en San Clemente, se elimina la prohibición del aborto de la agenda. Después de una acalorada reunión, los funcionarios de San Clemente rechazan la idea mayoritariamente simbólica de un concejal. Esta nota de Los Angeles Times, una propuesta para declarar a San Clemente una ciudad libre de abortos, murió después de una emotiva reunión en la que decenas de residentes hablaron sobre ambos lados del tema. El Consejo Municipal votó 3-1 este sábado para retirar la propuesta de la agenda de una próxima reunión. Y a pesar de la reputación de San Clemente como un bastión conservador, la propuesta ha fracasado en su mayoría. En una California fuertemente demócrata, donde los funcionarios estatales seguirán protegiendo el derecho al aborto después de la decisión de la Corte Suprema, el efecto de la propuesta habría sido en gran medida simbólica. Muchos residentes, incluidos algunos que se oponen al aborto, han argumentado que el tema está fuera del ámbito de la ciudad y que los funcionarios deberían centrarse en las preocupaciones locales como la falta de vivienda. Esta ciudad costera del condado de Orange no tiene hospitales ni clínicas que realicen abortos y no tienen poder para impedir que los residentes busquen el procedimiento en otro lugar. Cientos de personas llenaron los asientos dentro del centro comunitario de San Clemente, incluida una sala de desbordamiento con transmisión en vivo. Los defensores del derecho al aborto cantaban afuera. En Anaheim abrieron un nuevo hospital para la salud del comportamiento. Este pasado martes 2 de agosto se va a llamar Anaheim Community Hospital. El hospital, que realizó una jornada de puertas abiertas para la comunidad el 1 de julio, tiene 98 camas para pacientes hospitalizados para tratar y aceptar niños hasta personas mayores. La instalación ayudará particularmente con el tratamiento de adolescentes, dijo Marie Neal, que es la enlace de alcance comunitario y hospitalario para el condado de Orange. Se aceptarán todos los seguros, incluidos Medicare, Cal Optima, Kaiser Permanente y HMO y PPO. Aceptaremos a todos, dijo Neal, no vamos a rechazar a nadie. El hospital tendrá atención médico-quirúrgica para condiciones agudas generales, con sistemas para pacientes hospitalizados y ambulatorios, y el centro cuenta con salas de procedimientos, servicios de laboratorio e imágenes, y varias opciones de atención especializada, incluida la terapia electroconvulsiva para pacientes con TEPT grave, dijo. El centro también buscará ayudar a los miembros de la comunidad que enfrentan el trastorno bipolar y la esquizofrenia, junto con aquellos que requieren desintoxicaciones secundarias por abuso de sustancias, agregó Neal. El concejal José Díaz, cuyo distrito incluye el hospital en West Ball Road, dijo que la apertura de las instalaciones muestra una oportunidad de crecimiento en el oeste de Anaheim y agregó que espera que atraiga nuevos negocios. También dijo que hay una necesidad tremenda de servicios de salud mental en el área. La ciudad opera un equipo de respuesta de atención comunitaria que trabaja los 7 días de la semana para ayudar a guiar a los residentes a salir de la falta de vivienda, pero el programa enfrenta barreras, dijo Díaz. Tenemos la infraestructura completa para apoyar a las personas sin hogar, pero no quieren aceptar esa ayuda, dijo, señalando problemas más importantes de salud mental y abuso de sustancias que el Hospital Comunitario de Anaheim puede abordar con las personas que necesitan asistencia. Neal dijo que el Departamento de Salud del Comportamiento del Condado de Orange utilizará relaciones establecidas para garantizar la disponibilidad de referencias y recursos continuos para los pacientes dados de alta que no tienen hogar, y agregó que los recursos del hospital aliviarán el estrés de las fuerzas del orden. El sargento Shane Keringer del Departamento de Policía de Anaheim dijo que, aunque no habrá una relación directa entre el hospital y el departamento, ya que es una instalación privada, seguirá siendo beneficiosa para la comunidad. Lo que esperamos es que la capacidad libere hospitales en el área en la que tenemos servicios disponibles sin cita previa. Podemos usar esa nueva capacidad en nuestra área para nuestro beneficio. Al ofrecer hospitalizaciones parciales, Neil dijo que el hospital comunitario podrá albergar a algunos pacientes que pueden estar ansiosos, pero no suicidas o violentos, durante 6 horas al día, lo que les permitirá regresar a casa con sus familiares más tarde. Si bien la duración esperada de la estadía para la mayoría de los pacientes es de 5 días, Neil dijo que el hospital no dará de alta a los pacientes que no estén listos y estabilizados. Ella dijo que la nueva instalación, abierta las 24 horas de la semana, tendrá como objetivo reducir los largos tiempos de espera para las evaluaciones que actualmente afectan a los hospitales tradicionales. Estamos ofreciendo tantos servicios que un hospital regular simplemente no puede ofrecer, añadió. Bueno, y se llama Anaheim Community Hospital y está en la 3350 West Ball Road en Anaheim. Y la área, el código postal es 92804. Y la ciudad de Anaheim buscará una auditoría de 2.5 millones. El Consejo Municipal de Anaheim, afectado por el escándalo, parece ansioso por recuperar la confianza de la comunidad al encargar una auditoría independiente de las contribuciones de campaña y cualquier conexión que pudieran tener con las acciones del Consejo. Esta investigación propuesta tiene un precio potencial de al menos 2.5 millones y los miembros del Consejo están listos para considerar el martes cuánto están dispuestos a gastar. El Consejo solicitó la auditoría luego de la renuncia de Harry Seetu como alcalde a fines de mayo. Renunció después de que una declaración jurada del FBI presentada en la corte alegara que tenía la intención de proporcionar información confidencial a los funcionarios del estadio de Los Ángeles para ayudarlos en las negociaciones para comprar el estadio. La declaración jurada también alegaba que a cambio Seetu esperaba solicitar 1 millón para apoyar su reelección este otoño, pero señaló que no había evidencia de que los funcionarios de Los Ángeles del estadio estuvieran al tanto del supuesto quid pro quo. Seetu no ha sido acusado de ningún delito. Su abogado ha dicho que una revisión exhaustiva revelaría que Seetu no filtró información de la ciudad y que sus contribuciones a la campaña se informaron correctamente y cumplieron con la ley. Bueno, y en medio de las críticas de los residentes muy enojados, los miembros del Consejo votaron en junio para buscar ofertas de abogados que pudieran auditar las donaciones de campaña de los miembros del Consejo e investigar si se realizó algún pago por jugar que favoreciera a estos donantes. El concejal José Moreno, como hemos dicho, es un crítico de lo que se dice es una relación demasiado acogedora entre algunos líderes de la ciudad y los mayores intereses comerciales de Anaheim, y dijo en un mensaje de texto el viernes que por ahora estaba fuera de la ciudad y que aún tenía que leer el tema de la agenda de que tratan estas ofertas, y dijo: estos costos por la auditoría son un resultado directo de la influencia corruptora de una cultura política de pago por jugar en nuestra ciudad, una cultura que protege los intereses de los donantes de campaña y los intereses especiales a toda costa, dijo Moreno. Y espero que los residentes, agregó, y votantes de Anaheim tengan esto en cuenta. Se refiere a los intereses especiales con los que cuentan los candidatos elegidos este noviembre. En Santa Ana, Garden of Hope hace crecer la despensa de alimentos de caridades católicas. En un área de cemento cercado por una simple pared de bloques de hormigón en una zona industrial de Santa Ana, ahora rebosa de vida, color y propósito. un jardín sobre el suelo apodado Garden of Hope, ha comenzado a producir variedades de vegetales y hierbas en tanques de alimentos galvanizados para animales, colocados sobre bancos de equipos atléticos reutilizados en lo que alguna vez fue un estacionamiento en el centro de distribución de alimentos de Cantley, una despensa de alimentos operado por caridades católicas del condado de Orange. Este lugar tiene los productos frescos, se agregarán a las libras de alimentos que la despensa distribuye los martes, miércoles y jueves a cualquiera que llegue ahí, sin necesidad de hacer preguntas, dijo Ellen Roy, directora ejecutiva de Caridades Católicas de Orange. Sin embargo, el objetivo principal de la recolección de maíz, calabaza, calabacín, variedades de tomates, pepinos, cebollas y otras frutas y verduras es servir como una aula práctica para enseñar a la comunidad cómo cultivar un jardín sostenible para sí mismos en cualquier lugar con el pequeño espacio de que disponen, junto con la importancia de comer vegetales orgánicos para una mejor salud. Desde el punto de vista de la misión católica, tienes que hacer más que solo darle a la gente la comida, dijo Roy. Tienes que enseñarles cómo mantenerse a sí mismos. A continuación, el centro planea construir una cocina para el personal de CalFresh Healthy Living, un socio de Caridades Católicas, para impartir clases de nutrición y cocina. John Steen y Alan Smith, partidarios de Caridades Católicas, desde hace mucho tiempo sugirieron el jardín cuando visitaron el centro de distribución de alimentos hace unos 18 meses. Steen, que tiene años de experiencia como jardinero autodidacta, le preguntó a Roy si alguna vez habían considerado usar el espacio vacío para cultivar alimentos. «Es una gran idea», dijo Roy, «me encanta la idea». Smith, un empresario que creció en una granja, construyó el jardín como un sistema hidropónico vertical utilizando agua reciclada. Cuando salí por esa puerta con las paredes de concreto y en blanco, dije, Señor, y todo lo que escuché fue, tú puedes hacer esto, y vi una imagen, acabo de ver una visión, dijo. Compraron los comedores, bancos y un kit de granero de cedro para construir un granero real junto al jardín. Steen también sintió que era importante instalar una cruz que terminó siendo una cruz viviente, que la construyeron de madera con estantes para macizos de flores. Caridades Católicas contrató a James Rangel, paisajista de Pelican Hill Golf Club, como jardinero principal y consultor con 12 años de experiencia en jardines comunitarios. Las claves para un jardín comunitario exitoso incluyen el manejo de los elementos y la plantación de flores para ayudar al jardín a florecer. Dijo, hay muchas cosas en el plan que todavía estoy tratando de resolver en mi cabeza y plasmar en papel. Los voluntarios ayudan a mantener el jardín, agregando a la nueva belleza natural de la esquina escondida del estacionamiento. El artista de Santana, Brian Peterson, ha transformado las paredes de bloques de hormigón en un mural gigante con imágenes de la Divina Misericordia, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Vang y Saint Isidoro y Santo Isidoro, el santo patrón católico de los agricultores, así como el árbol de la vida del Jardín del Edén. Caridades Católicas o Catholic Charities está en la calle 16, el 1820 Este, calle 16, Santa Ana, y el código postal es 92701. 92701. Mañana por la mañana, junto a la sola del mar, junto a la sola del mar, mañana. sola mi maldad. Y se la voy a decir, y se la voy a decir. Una sola es mi maldad. Una sola es mi maldad. Y se lo voy a decir, y se lo voy a decir. Una sola es mi maldad. Con todito mi sentir, con todito mi sentir. Me gusta la libertad, me gusta la libertad. Con todito mi sentir. Sentir, me gusta la libertad, con todito mi sentir. Lloren, lloren, poblanita, corazones de limón, que me van a dar la muerte por una de esta región. Y si acaso me murieren, lleven flores al panteón. Cinco integrantes de la familia Levarón fueron arrestadas en posesión de cinco rifles, incluidas un arma de asalto AR-15 de uso exclusivo del ejército en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, cuando tripulaban una camioneta FX-4 Ford con placas del estado de Texas, lo que provocó movilización de familias de la comunidad mormona que exigieron su liberación. Los Levarones fueron recluidos en la cárcel municipal en la noche del sábado, donde sus familiares buscaron liberarlos, por lo que fue necesario el apoyo de soldados del ejército mexicano, agentes de la Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional para resguardar la prisión, informó la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes. Al mismo tiempo, y en un mensaje en Twitter, el activista Adrián Levarón denunció que integrantes del crimen organizado habían rodeado la vivienda de una familia de la comunidad mormona en el municipio de Casas Grandes Viejo, y pidió auxilio de autoridades estatales y federales. Urge, urge, tienen a una familia amenazada. Está por llegar el crimen organizado. Es Viejo Casas Grandes. Tienen rodeado la casa de Jolie Johnson Levarón, escondidos en una arboleda. Por favor, pedimos su ayuda y evitar una masacre. Este fin de semana, más de 4,000 mormones participaron en la Feria de la Amistad 2022 en Colonia Levarón, en el municipio de Galeana, contiguo a Nuevo Casas Grandes, incluidas decenas de descendientes de la familia Levarón que radican en poblaciones de los estados de Dakota, Minnesota, en Estados Unidos, y en los estados de Sonora y Chihuahua. Es una fiesta en la que no hay ganancias económicas, pero sí una recompensa de hermandad. Esta feria se realiza para convivir y refrendar que los Levarón estamos unidos y así seguiremos, comentó Adrián Levarón de la feria el sábado en declaraciones a medios de comunicación en Nuevo Casas Grandes. Es el pinche problema. Un día está feliz con tu familia, pero te avisan que van los cárteles a matar a otros. Yo voy por ellos, que sea el destino, pero voy por los míos, como haríamos todos los mexicanos, publicó el activista en otro mensaje de Twitter respecto a la supuesta amenaza. Esta nota es en La Jornada. ¿Y qué está ocurriendo con la tortilla en México? Los precios van al alza. El precio de la tortilla alcanzó los 22 pesos por kilogramo en la Ciudad de México, advierten comerciantes de alimentos. Solo en la semana que acaba de concluir, la tortillería Mateo distribuidora de tortilla para tacos, informó a sus clientes que derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha generado una escasez de granos, principalmente de maíz y trigo, y esta situación, junto con la inflación que enfrenta el país, ha producido un incremento en los costos de varios de los productos que utiliza para elaborar sus productos. En su aviso advierte que hace poco tiempo hicimos un incremento de precios, sin embargo, por lo expresado anteriormente, no nos es posible mantener los mismos precios. De esta manera, informa que los precios de sus productos se ubican de la siguiente manera. Las tortillas de harina pasan del 19 a 21 pesos, el sope de 3 a 3.20, la tortilla amarilla de 20 a 22 pesos y la tortilla taquera de 20 a 22 pesos. Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, indicó que durante el 2021 el precio promedio de la tortilla en la zona metropolitana de la Ciudad de México fluctuó entre los 16 y 18 pesos y este año la zona ha variado a la alza. El tema con la tortilla, dijo, es que solo es un producto básico, en los hogares de los capitalinos y los mexicanos, sino que también lo es para el sector del pequeño comercio que elabora su principal producto a base de la tortilla. Estamos hablando de las taquerías. No estamos hablando de las taquerías de marca, sino que a nivel popular estamos hablando de los tacos de guisado, al pastor, los tacos canasta, y ni qué decir de los chilaquiles, que muchas veces es el desayuno o la comida de algún trabajador a nivel popular. Siempre que viene una crisis de granos, recordamos que no somos autosuficientes en la producción de maíz y volteamos los ojos a la producción, el campo y el autoabasto, pero ahorita no hay de otra más que buscar, y lo están haciendo distintos países, buscar la importación a precios más bajos. Indicó que ahorita los precios van a la alza y se debe a una presión mundial por guerra entre Rusia y Ucrania y no estábamos bien preparados. Añadió que es posible que la alza llegue a los 30 pesos este año y hay que hacer algo para evitarlo porque ya en algunos estados del norte del país ya la tortilla anda en los 27 pesos, pero el salario no ha podido recuperar su poder adquisitivo. Es lo que indicó Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio. Esta es una nota de La Jornada. contaron los abuelos que hace tiempo en el río navegaba una piragua que partía de Banco a Viejo Puerto, encadenadas en la playa Chimichagua, capoteando. Y se celebra el Día Salvadoreño, que está marcado en los Estados Unidos, y se celebra el espíritu de acción y justicia. Esta nota de Los Angeles Times, el espíritu resistente de esta generación de salvadoreños y su legado de lucha por la justicia social y la acción comunitaria unida, formarán el telón de fondo del Día del Salvador. Este sábado y domingo que pasó, se desarrolló en la esquina de Normandy Avenue y Venice Boulevard y en el corazón de central de la ciudad, la diáspora de América. Este Día del Salvador se inauguró en 1999. Es una mezcla fuerte de componente político con un elemento cultural y religioso en una contundente afirmación de la identidad colectiva. Los líderes comunitarios y los políticos de izquierda se presentan regularmente para hacer proselitismo y las actividades de este fin de semana incluyeron festival de música, comida típica salvadoreña y para cerrar el domingo una procesión religiosa dedicada al divino Salvador del mundo, que partió desde la Iglesia Católica de San Kevin en Beverly Boulevard y la siguió una misa similar a la que se celebra en San Salvador, la capital de El Salvador, desde 1525. Y si bien la ocasión se marcó en otras ciudades de Estados Unidos, el Día Salvadoreño tiene un pedigrí claramente nacido en Los Ángeles. Nació de una resolución aprobada por el Congreso en julio de 2006 y respaldada por el entonces representante de Estados Unidos y actual supervisor del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, atendiendo la solicitud de los líderes comunitarios de Los Ángeles. Y aquí hay una cita de Isabel Cárdenas. Dice, con Hilda Solís, lo hicimos a nivel federal, por eso se celebra en todas partes, dijo Isabel, que le llaman Chabelita Cárdenas, que es una activista y coautora del texto del Congreso. Una organización en particular que desempeñó un papel central en el establecimiento del Día del Salvador, el Día Salvadoreño, fue la Asociación Nacional Salvadoreña Estadounidense, cuyos miembros incluían a Cárdenas, Salvador Gómez Gochés, Mario Fuentes, Mario Beltrán, entre otros, y estaban buscando crear un evento anual que expresara las tradiciones y los anhelos de los refugiados salvadoreños que comenzaron a llegar aquí por miles durante la era de la guerra. En la actualidad, 2.3 millones de personas de ascendencia salvadoreña viven en Estados Unidos, aproximadamente empatado con los cubanos como el tercer grupo más grande del país descendiente de latinoamericanos, después de los mexicanos y los puertorriqueños. Muchos están agrupados en Los Ángeles, Washington D.C. y un puñado de otras ciudades. Y aquí hay una cita, dice, los salvadoreños hemos hecho un aporte en derecho, medicina, activismo, ciencia y otras disciplinas que no nos dan mucho crédito, dijo Salvador Chamba Sánchez, profesor de Ciencias Políticas en Los Ángeles Community College, quien llegó desde El Salvador en 1982, en medio de la ola migratoria que siguió al asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. Y bueno, Cárdenas, quien llegó a Los Ángeles cuando tenía 9 años con su familia en 1948, dijo que durante muchos años los únicos salvadoreños que conocía eran sus parientes. Dice, muchos angelinos parecían ni siquiera reconocer el país. Cuando les decíamos que éramos de El Salvador, nos preguntaban, ¿y en qué parte de México queda? No comenzó a ver a otros salvadoreños hasta que se unió al Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, que había sido fundado por Juan Ramírez y Ricardo Zelada para denunciar las violaciones de los derechos humanos y brindar asistencia a los salvadoreños que escapaban de la guerra, que dejó más de 75 mil muertos y alrededor de 8 mil desaparecidos. Cárdenas también cofundó la clínica Monseñor Romero en el barrio Pico Unión. Ahora hay 2 instalaciones, una en el área de MacArthur Park y otra en Boyle Heights, y la organización El Rescate, que brindaba servicios de salud y asesoría legal a refugiados migrantes. Muchos inmigrantes que habían sido perseguidos y encarcelados en El Salvador por sus actividades sindicales trajeron habilidades organizativas bien perfeccionadas y un feroz compromiso con el crecimiento movimiento laboral de los años 80 y 90, como es el caso de la sindicalista salvadoreña Yanira Merino, que llegó a Los Ángeles en 1978. Fue deportada 2 años después y regresó definitivamente en 1984. Merino recuerda haber asistido a reuniones sindicales cuando era niña con sus padres, quienes también eran activos en su comunidad y dentro de su parroquia católica. Y antes de irse definitivamente de El Salvador, se involucró en el movimiento estudiantil, experiencia que aprovechó al ver las condiciones laborales en las empacadoras. Y aquí hay una cita de Merino, dice, en mi casa vi que uno tiene que organizarse y unirse con otros, dijo Merino, quien se mudó de Los Ángeles a Washington D.C. hace varios años. Y también Celia Lacayo es una socióloga de UCLA que cree que los salvadoreños, cito, han hecho a esta sociedad más fuerte y mejor a través de su trabajo en causas de justicia social. Dice, el esfuerzo de los inmigrantes salvadoreños que salieron de la lucha en su propio país le dio más fuerza al movimiento obrero estadounidense porque ellos ya tenían experiencia, dijo Lacayo.